Vamos a hablar brevemente de las redes sociales y cómo este fenómeno origina otros que son impensados, que de alguna manera no estaban previstos y que poco favor le hacen a la estructuración multinacional de las empresas relacionado con este criterio de homogeneizar un solo discurso y una sola manera de pensar para todo el mundo. Lo cierto es de que este fenómeno comenzó por ahí en aquel grupo humano que más tiempo le dedica a la reflexión acerca del rol de la humanidad sobre la Tierra, y que es el mundo musulmán. Es así como a través de las redes sociales gobiernos como el de Marruecos, el de Egipto, el de Libia terminaron cayendo. Y más allá de todas las reflexiones que los analistas puedan hacer acerca de los intereses de los países centrales sobre ocupar Libia o Egipto por su significado económico, lo cierto es de que a través de las redes sociales porciones significativas de la sociedad consiguieron vincularse y elaborar un discurso común que representó una revolución. Ahora bien, ¿cómo sigue la evolución de esto? Bueno, son cosas que vamos a ver. Lo cierto es de que nosotros tenemos que pensar en dos aspectos. Uno es, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Sin embargo, nosotros conocemos casos como, por ejemplo, esta amiga africana, un país muy pobre, y sin embargo, a través de las redes sociales pudo hacer oír su mensaje y, digamos, consiguió cambios significativos en el centro africano que terminaron en beneficio de la gente. De alguna manera visibilizó el conflicto producido por las mega mineras y por las empresas que compran piedras preciosas en el centro de África y que están aliadas a grupos de mafiosos que ocupan espacios en el centro de África, que dominan a la población con el terror y que extraen estas piedras preciosas que terminan vendiéndose en Europa, en Estados Unidos, incluso en países como la Argentina, a los más ricos para que las mujeres lo exhiban en un collar, desconociendo o ignorando o no importándole que esas piedras preciosas están manchadas de sangre. Lo cierto es de que el ejemplo del centro de África nos dice de que, a pesar de que hay mucha gente que es verdad que no tiene acceso a las redes sociales de Internet, aún así uno puede utilizar este medio de globalización para expresarse. Y a la gente le gusta expresarse. Es así como en el primer mundo, en el segundo, ahora está llegando al tercer mundo, está surgiendo este nuevo movimiento de indignados que pretende acceder a un goce de una mayor libertad individual. Y nosotros podemos, tomar frente a esto diferentes actitudes. Una sería buscar la crítica principista de esperar o de utilizar las viejas recetas de lucha social. Otro sería sumarse alegremente a la caravana sin análisis previo. Y por ahí algo más inteligente sería, y de alguna manera yo lo hago mediante las redes sociales con mi Facebook, Néstor Omar Ruiz, trato de socializar mis ideas y escuchar las ideas de los demás y ir sintiendo el eco de un discurso construido desde la gente, fuera de las dirigencias políticas y de los mensajes de los grupos hegemónicos, y que de alguna manera están expresando esta necesidad de una democracia más real y participativa. Y al respecto diré una sola cosa. Si, por ejemplo, en la Argentina se implementara un sistema electoral por el cual la distribución de los cargos para diputados sea don sin piso, ¿esto qué quiere decir? Directamente proporcional a la cantidad de votos que se obtienen. Por ejemplo, en la legislatura jujeña, en vez de estar representados solamente los dos grupos mayoritarios, estarían representados otros grupos, como la izquierda, por ejemplo, y lo cual enriquecería la discusión y dificultaría la corrupción generalizada que vivimos. Me voy. Chao.